Esto es El As en la Manga. Mi nombre es Fernando Piedrafita. Eso te pasa por dejarme hacer de conejillo de indias. Para ti pasabas buenos ratos mientras yo encadenaba errores. Un golpe seco y fuerte en la sien, un peso muerto embestido por un tren. Mis ojos solo sienten, ya no ven, nos separamos lejos. Me siento transparente al fin. Lo tuve de repente y sin saber qué estaba haciendo, solo enredando y viendo. Ahora disfruto de la transformación con este cuerpo nuevo que no es y que tú buscas, con el temor de que olvide quién fui y sé quién soy. Me siento transparente al fin. Lo tuve de repente y sin saber qué estaba haciendo, solo enredando y viendo. Transparente al fin. Lo tuve de repente y sin saber qué estaba haciendo, solo enredando y viendo. Me siento transparente al fin. Lo tuve de repente y sin saber qué estaba haciendo, solo enredando y viendo. Buenas tardes y bienvenidos a un episodio, a un capítulo más de El As en la Manga. Hoy hemos empezado con Los Deltonos, con su tema Transparente, primer single, primer sencillo extraído de su álbum recién publicado Evolución. Hay toda una historia detrás de este álbum porque, para aquellos que no estén familiarizados con la historia de Los Deltonos, pues ellos comienzan a principios de los 90 como tal formación, como Deltonos. También simultanean con una especie de homenaje, de tributo a ZZ Top. Pero cuando la cosa parece que empieza a despegar y bajo el amparo del sello de Discos Radioactivos Organizados, DRO, pues hay una discrepancia contractual que les lleva a ser, bueno, a una disputa judicial, en la cual además son tildados por el juez como grupo intelectualmente violento, y ellos además hacen un gala, ¿no?, de este, vamos a decir, apelativo, ¿no?, que el juez les pone, en donde además pues se publican, bueno, hacen camisetas, lo ponen en las entradas. Grupo intelectualmente violento. Creo que nada puede estar más alejado de la realidad que el trío, ahora, hasta hace bien poco cuarteto también, ha pasado por diversas formaciones, y el único que permanece de la original es su fundador, Henrik Robert. Pues a resultas de esta disputa, tienen que detener sus actuaciones, que también habían sido, como digo, fuera de la ley, y tienen que detener también la publicación de discos, y deciden llamarse de otra manera, deciden llamarse Hank, y algo así como el hermano de Henry Robert, pero que eran ellos mismos. Y además con un nuevo sonido, con un sonido mucho más enfocado al power pop más potente, quizás rozando algo con el rock un poquito más duro, y bajo esa denominación publican dos discos. Pero la cosa finalmente se resuelve, no muy amistosamente, pero se resuelve, y vuelven a ser como los Deltonos. Y el resto, como se dice, es historia, ¿no? Pero algunas canciones de la época de Hank quedaron en el cajón ahí, quedaron ahí como pendientes. Como que ya veremos qué hacemos con ellas, están ahí compuestas, bueno, ya veremos, ¿no? El sonido que ha venido progresando los Deltonos, ese rock americano que es posible en castellano, que es la enseña de Hendrik y sus Deltonos, pues ha recuperado algunos de esos temas de la época de Hank en este álbum llamado Evolución. Y como digo, el sencillo, recuerda además las letras a aquella época, es este Transparente. Los Deltonos, 12 de abril del 2024, con ellos hemos empezado hoy el As en la Manga. También tenemos que ver otra publicación recién salida del horno. Ellos son los gallegos afincados en Madrid, los Dealing Books, de su álbum Off the Loop. Este es Where the Wild Things Come True. To play it down with me. So you dirty, you're so mature. The wild things come true. Nothing's new, nothing's wrong. I just wanna know why. Everything I want is you, no matter what. But then you smile and find a way. Figure out what comes. It wasn't me. I guess you left your mind. That's only in your head. Hanging on the side effects of a mystic drug. The final sounds, leather clothes where the wild things feel so. Nothing's new, nothing's wrong. I just wanna know why. Everything I want. Find a way. Figure out what comes next. You said sorry it wasn't me. I guess you lost your mind. You lost your mind. Your mind that's only in your head. I love the way you lied to me. You're rather trembling, boys. Qué maravilla este Where the Wild Things Come True, donde las cosas, lo salvaje, se convierte en realidad. Como digo, de su álbum Off the Loop, Los Limbos. Hace poco hablábamos con ellos, con Pau Monteagudo, de Corazones Eléctricos, porque habían cancelado recientemente un concierto, creo recordar que era en Valladolid, me parece. Y hablaban de esa situación difícil por la que pasan algunas bandas, las que no son tan grandes todavía, en donde es difícil, es caro editar discos, es caro grabarlos, es caro desplazarse y también es caro vivir como músico. Claro, entonces, con entradas a lo mejor a 8, 10, 12 euros, pues hay que vender muchas entradas y hay que hacer muchos kilómetros y hay que gastar mucho dinero para poder ingresar algo. Y no siempre es fácil, ¿no? Pero eso no quita que sea interesantísimo este último trabajo, este Off the Loop, como digo, de Los Limbos, de ahora convertidos en trío. Bueno, más novedades. Hay que seguir, ¿no? Hay novedades. Slash, guitarrista de Guns N' Roses, ha decidido. Esto pasa muchas veces, ¿no? Sobre todo en esa ida y vuelta que tiene el rock algo más duro, esa ida y vuelta que tiene sobre el blues como base fundacional de esta y de muchas otras músicas, pues muchos de estos músicos van y vuelven del blues. El caso de Gary Moore, que después de tantas vueltas de estar pues eso en el rock más duro, en Thin Lizzy, pues decide que su nuevo camino y su nueva vida es el blues, de donde nunca salió realmente. Vale, pues Slash hace exactamente lo mismo con un disco que saldrá el próximo 17 de mayo. Ese álbum que se llama Orgy of the Damned, esa orgía de los malditos, van a ser 12 temas, en donde colabora con Iggy Pop, con Chris Robinson, con Gary Clark Jr., con Billy Gibbons, con Paul Rogers, incluso con Demi Lovato. Toca de diferentes palos, ¿no? E incluso está también por la parte más country, está Chris Stapleton. Sin embargo, uno de las reseñas más notables de este álbum viene con Brian Johnson, con el cantante de AC/DC. ¿Por qué? Pues porque, claro, para un seguidor del blues, alguien que esté en la onda de Howling Wolf es una sintonía total, además. Y se le ocurrió llamarle para hacer un tema precisamente de Howling Wolf, el Killing Floor, y ni corto ni perezoso, pues allí le citó en el estudio, y también apareció por allí, quizá de una manera un tanto random, apareció Steven Tyler, ¿no?, de Aerosmith, con una armónica también. Bueno, pues de esa colaboración más o menos espontánea, podría decirse, ha salido un Killing Floor muy, muy, muy, muy interesante. Se da más la circunstancia de que Brian Johnson, a su vez, en paralelo a AC/DC, también está montando otra banda de blues, de la cual sabremos próximamente. Bueno, pues este es esta magnífica versión de un segundo Howling Wolf, que es Brian Johnson acompañado de Slash y de Steven Tyler. Este es el Killing Floor.

Pues este es el diablo en la habitación, el diablo que está aquí, Devil in the Room de Tinsley Ellis, el atlantés, el georgiano Tinsley Ellis. Tinsley Ellis es curioso, ¿no? Porque el tío se enamora del blues escuchando a los Yardbirds, a los Animal, en fin, a la invasión británica, ¿no? Cream, los Rolling Stones, y también comienza a tocar la guitarra escuchando el Dirty Water, por ejemplo, de los Standells, el Secret Agent Man, que hemos puesto también aquí en la emisora, Johnny Rivers, y luego ya se mete en lo que él piensa que es como lo más auténtico, ¿no? Freddie King. Pero una de las anécdotas que resulta más curiosa es que el tío con 15 años está en un concierto, está de B.B. King, está ahí el tío asistiendo y tal, y B.B. King rompe una cuerda de la guitarra. Así que decide darle esta guitarra, recordemos, ahí estaba Tinsley Ellis con 15 años, decide darle la guitarra, esto no está contrastado, ¿vale? Así que puede pertenecer un poco a la leyenda popular, pues le da la guitarra a Tinsley Ellis, que dice, además, dice que todavía la tiene hoy en día, claro, como para no tenerla, lógicamente, ¿no? Luego ya, pues, hace una carrera en la universidad, tiene un grado de historia, empieza en la Haywood Band, mientras estaba en esa universidad cerca de Atlanta, la Emory University. Luego está en los Alley Cats, que en esa formación, los Alley Cats, estaba Preston Hubbard, el fallecido bajista posteriormente de los Fabulous Thunderbirds. Algún día contaremos la historia de Preston Hubbard, porque es muy, muy interesante. Es un tipo que no tiene una infancia aterrorizada ni traumatizada ni nada por el estilo, sino que el tío decide que su camino en la vida, además de la música, son las drogas, y se mete en heroína, y vaya, los tumbos que era su vida ya los contaremos, porque son verdaderamente curiosos, pasando por la cárcel, varias recaídas. Bueno, él mismo escribió en un artículo muy muy largo esas memorias, podría decirse. No llegaban a un libro, claro, pero sí que era muy interesante leer el infierno personal por el que pasó, por decisión propia, ¿no? Preston Hubbard. Como digo, pues estaba Tinsley Ellis en los Alley Cats. Después, en el 81, él forma el grupo Los Hard Fixers, donde además estaba el cantante y armonicista Chicago Bob Nelson, y ellos graban 3 álbumes con esa formación, y uno con Nappy Brown como cantante, antes de que el grupo se deshiciera en el 88, que es cuando Tinsley Ellis firma un contrato con Alligator, con el sello de blues, ¿no? Pero claro, hay que decir que o bien con los grupos, con los diferentes grupos, ¿no?, con los Hard Fixers, o bien en solitario, Tinsley Ellis ha venido haciendo prácticamente un disco cada año desde el año 82. Eso son unos cuantos discos. Y lo que acaba de publicar no hace ni poco más de un mes es este La Verdad Desnuda, Naked Truth. Y es, curiosamente, su primer álbum acústico. El que siempre ha sido comparado, aunque las comparaciones son odiosas, ¿no? Perdón, con Stevie Ray Vaughan. Pues, vaya, es ajustado, podría decirse, sí, podría decirse que es ajustado, aunque nadie puede compararse, igual que nadie puede compararse con Jimi Hendrix, tampoco nadie puede compararse con Stevie Ray Vaughan. Pero bueno, nos vale como una grandísima referencia. Perdón, voy a beber un poquito de agua porque esto es un desastre. En fin, Devil in the Room, Tinsley Ellis con su álbum Naked Truth. Hemos querido recuperar un tema, bueno, pues viendo otras cosas durante esta semana, de repente nos saltó un tema que teníamos ahí bastante olvidado, de los Idus de Marzo, The Ides of March. Es un tema que, cuando uno cierra los ojos y se imagina esas películas de los años 70, donde hay persecuciones en coches que derrapan y que salen por las calles, a lo mejor, pues, no sé, de San Francisco, ¿no?, de Nueva York, o de vete tú a saber dónde, ¿no? Esas persecuciones norteamericanas de coches tan apasionantes, en donde Eso, uno quiere pasar de la película, de ese, del build-up que hace, de esa acumulación de sucesos que desembocan en esa inevitable persecución, quiere ir directamente a esa persecución. Pues cuando uno se imagina eso, imagina la música de los Idus de Marzo, de The Ides of March, con este vehículo, Vehicle. Stranger in the black sedan, I want you hop inside my car. I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman, by now I'm sure you know that I love you, that I need you, I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love. And you know I love. Pues estos son los Idus de Marzo, ¿no? The Ides of March, con ese Vehicle que tanto nos evoca a los años 70. Hablando de los años 70, hay que decir una cosa, y es que el siguiente capítulo de El As en la Manga tendrá lugar el día 10 de marzo. Día 10, además, en el que contaremos con Nivel Cero. Ahora hablaremos un poco más de ellos. ¿Por qué es eso así? Pues porque nos vamos, amigos, a Texas. Nos vamos la semana próxima a Texas, en donde vamos a hacer un montón de cosas, fundamentalmente musicales. Aparte de ver a Low Cat Conny, también vamos a asistir al Festival de Blues de Austin, en donde estaremos viendo a Nathan and the Zydeco Cha-Chas, los Blind Boys de Alabama, que están acompañados en este caso de Bobby Rush. Vamos a ver a las Original Pinettes Brass Band y al Second Line Parade, que es la única banda que es todo de mujeres, de que son de metales. Vamos a ver a los Altons y a los The Sin Sinners. Y como plato fuerte de la jornada será Jimmy Bone y la Tilt-A-World Band y Buddy Guy. A ambos les hemos podido ver ya, o bien en España o bien en Estados Unidos, pero nunca es suficiente. Y también, y nos hemos dejado eso para el final porque vamos a poner ahora un tema de ellos, también vamos a estar viendo a los reyes del funk de Nueva Orleans. Estamos hablando de Dumpster Funk. Ellos que navegan entre el funky, entre el rock y entre, no sé, esa especie mezcla siempre bienvenida de diferentes estilos, quizá tirando más al rockero que al funky, pero no abandonando ninguno de los dos. Es lo que os mostramos ahora en este She's Music, de su álbum Everybody Wants Some. Pues estos son Dumpster Funk, de los cuales también os hablaremos próximamente. Make me feel so good. I eat, sleep, and breathe her. She never let me down. I always believe in her, and I love the way she sounds. She's music. I love her, and you love her too. She's music. The way she sounds make me do the things I do. I'm not just another girl. Excites me and she thrills. Takes me around the world, and she even pays my bills. She's funky like a family stone, smooth like Marvin Gaye. She's rock and roll like Keith and Nick. Oh, she sings like Lady May. Oh, now she's better. She makes my body hot. Things I do. ¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado. Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis. Dudo que eso le sirviera de algo. Este es el Sticks and Stones del británico Ollie Brown. Este artista empezó con 17 años, ¿no? en 2008 y ha sido telonero de gente como Johnny Winter, como Walter Trout o como Robin Ford. Después pasó a ser parte del New Generation Blues Tour of Europe, donde acompañaría en esas filas a la franco-británica Joan Shaw Taylor, que también suena con cierta frecuencia en el programa, y ellos también actuarían en Glastonbury. Y bueno, esto es un EP que salió en el año 2020, que se llama Unreleased, en donde Ollie Brown también recupera algunas de las canciones que no ha sido, o que bueno, que ha descartado, ¿no?, para otros álbumes, pero este Sticks and Stones nos ha llamado poderosamente la atención, y además nos da pie a hablar de un grupo que pudimos ver el sábado pasado junto con Corazones Eléctricos. Estoy hablando de Nivel Cero. Este power trio sorprendió a propios extraños con una actuación potentísima, con unos temas muy bien seleccionados. También incluyeron ese rendition, ¿no?, esa versión tan incendiaria que hicieron del Smells Like Teen Spirit, haciendo homenaje también al 30 aniversario del fallecimiento de Kurt Cobain. Y con ellos, además, la sorpresa nos la dieron esta semana, porque han accedido a estar en el programa y vendrán el próximo día 10 de mayo. Con ellos además estaremos compartiendo un poquito de tiempo aquí en el estudio y también hablando de influencias, de proyectos, de qué es lo que está pasando y qué es lo que también les va a pasar, ¿no? De su primer álbum, de su álbum Fuego, hemos recuperado este tema, Fugitivo, Nivel Cero. ¶¶ soy fugitivo y vivo sin perdón. De nivel cero. Ellos estarán además también el próximo día 19 en la Sala Z en Zaragoza y han estado acompañados también, ahí estarán acompañados de hecho, de Corazones Eléctricos. Nivel cero, como digo, fugitivo. Fantásticos y el próximo día además también esperamos con cierta ansiedad contar con ellos. Vamos al irlandés Dom Martin, que ha tenido una carrera meteórica dentro del mundo del blues y también del rock blues. De su álbum A Savage Life del año 2022 hemos extraído este medida del 12, 12 Gauge, Dom Martin. Playing your games with me, baby. There's a life for a life until the rain done left. So why don't you leave? Why don't you leave me alone? Sam, why don't you leave? Why don't you leave me alone? They say crime don't pay for a lifetime. Can't stop me now, 'cause my little doll face messing me around. Saying why don't you leave? Why don't you leave me alone? Singing why don't you leave? Why don't you leave me alone? shotgun blew a hole in my mind. And I'm living too bad, can't help me now, 'cause my little dog face messing me around. Singing, why don't you leave? Why don't you leave me alone? Singing, why? Si hemos recuperado varias veces, perdón, si hemos recuperado varias veces artistas de Dinamarca, tenemos que hablar inevitablemente de Train Man Blues. Este dúo, digamos, desde el punto de vista de pergeñar canciones o de ser el alma de la música que hacen, está compuesto por Richard Farrell. Como cantante y como compositor, y también por el bajista Laus Nielsen, Krutmeyer Nielsen, y ellos están girando, ahora actualmente están girando por Dinamarca, pero también lo han hecho por el resto de Europa y por Estados Unidos. El álbum suyo de debut del año 2018 fue uno de los grandes aclamados en los premios de la música danesa. Y el segundo, que salió en 2021, también Shadows and Shapes, también, o Sombras y Formas, recibió muy, muy buenas críticas. Ellos nos dicen que, bueno, que van a estar insistiendo en este tema, en este estilo de música, con este Shadows and Shapes. Y de ese mismo álbum, del Shadows and Shapes, hemos extraído este Pobre de Ti, ¿no? que no tiene nada que ver con San Fermín, pero sí, bueno, sí con este Poor You de Train Man Blues. Poor you, yeah, for the way you treated me. Poor little thing, you're a dog without his bone. Ooh, you were feeding on my pain, broke me down and took your rein. The eagle eyes took high in my solar plexus, man, you were mean. Woo, ho, yeah. So poor you, yeah, poor little you. Poor you, yeah. Poor you, yeah. Your narcissistic pup. Oh, poor you. Got all the tricks in the book. Boy, you can really talk the talk. Think your path is one and all. Cold killer, eagle's caught. You can fly like that, man. You were cruel. Woo! Yeah, so poor you. Poor you, yeah. You and those dogged eyes. They're trappings you can't see, that you're using them for greed. They're hurt you cannot go, so you mirror in your prey. You're a real piece of work, you are. Yeah. So fuck you. Yeah, you know who you are. All that toxic energy is going back to you. Right back to you. It's all yours now. Fuck. Este es el pobre de Tip, The Poor You, The Train Man Blues, de su álbum Shadows and Shapes. El dúo compuesto por el irlandés Richard Farrell y el danés Laust Krutmeyer Nielsen nos traen este fantástico blues. Y se nos va la hora más rápida de la semana. El norteamericano Warren Haynes, que ha estado quizá en lo que son algunas de las bandas más influyentes de la historia del rock, estoy hablando de Allman Brothers, de Government Mule y de Grateful Dead, también tiene una carrera en solitario bastante notable y va a pasar por España. Estará el día 21 de junio en Barcelona, en la Sala Apolo. También pasará por el Azkena el día 22 en Vitoria-Gasteiz. Y el día 23 de junio pasará por Madrid por la Sala BAT. Poco se puede añadir de lo que lleva o de la herencia que acarrea Warren Haynes. Merece muchísimo la pena verle. Él estará acompañado de John Medeski en los teclados, también del bajista de Government Mule, Kevin Scott, y tendrá a Terence Higgins en la batería. No nos lo podemos perder y seguramente también estaremos nosotros allí, en este caso en la Sala BAT en Madrid. Como digo, 21 de junio en Apolo, Barcelona, 22 en La Azkena, en Vitoria-Gasteiz, y el 23 en Madrid en la Sala BAT. Con él nos despedimos hasta la próxima, bueno, hasta la próxima semana no, hasta dentro de 3 semanas, porque vamos a estar amigos, vamos a estar en Dallas y también en Austin, y pasaremos de nuevo también por Memphis. Digo de nuevo porque también cualquiera de los 3 sitios ya los hemos visitado y hemos tenido algo de historia musical por allí. Desde allí estaremos, si todo va bien, emitiendo también uno de los programas extraordinarios de El As en la Manga. Y con Warren Haynes nos vamos a despedir, también acompañado de Billy Gibbons, en este tema, en este I'm Mean Mistreating Mama, de su Strange Angels in Flight with Elmore James. Esa señora que es un poco maltratadora y que es bastante borde, esta Mean Mistreating Mama. Warren Haynes, Billy Gibbons, y con ellos nos despedimos hasta el próximo capítulo de El As en la Manga. Has escuchado El As en la Manga aquí en Radio Carcoma y mi nombre es Fernando Piedrafita. Hasta pronto. Billy, you want to count or you just want to start it? 2.